música. Radio Láser. Pensaba decírtelo por carta, pero se pierde, se pierde. Cuando eras mía, decían que chula prieta. Y esos piropos te hacían sentir muy bien. Yo me creía el mismo Juan Tenorio, pues me decías que era la punta de tu tren. Pero el orgullo se te fue a la maceta. Mandaste al diablo este que pudo ser tu rey. Y ahora me entero que te dicen la carreta. Dizque porque ahora te jala cualquier güey. Mira, los tiempos ya no están para carretas. Nuevos vehículos están a todo dar. Para que entiendas y no darle volteretas. Yo no te jalo, yo ya tengo a quien amar. Decían que Menemento y esos piropos te hicieron harto mal. Fue lo que te hizo romper tu juramento de que lo nuestro era un cariño sin final. Cuando el orgullo se te fue a la maceta, mandaste al diablo este que pudo ser tu rey. Y ahora me entero que te dicen la carreta. Dizque porque ahora te jala cualquier güey. Mira, los tiempos ya no están para carretas. Nuevos vehículos están a todo dar. Para que entiendas y no darle volteretas. Yo no te jalo, yo ya tengo a quien amar. Y es que los tiempos ya no están para carretas. Los vehículos están a todo dar. Para que entiendas y no darle volteretas. Yo no te jalo, yo ya tengo quien amar. Aquí puro Radio Láser. Yo soy la tequilera, él es don Herculano, que anda bien platicador. Fíjate, yo te voy a contar una historia que realmente, pues, es muy, muy emocionante. Creo que todos tenemos abuelas, ¿verdad? Tú tuviste esa abuela. Claro. Y fíjate, hay abuelitas que son bien canijas. Empiezan, tú sabes, cuentan sus historias, así como los abuelos que te dicen, no, hombre, escuchar a un abuelo es bonito. Pero esta huerca, o sea, la abuela esta decía, ay, decía, mira, le dice, un hombre al año no hace daño. Decía así, un hombre al mes, qué bueno es. Un hombre a la semana es cosa sana. Un hombre al día, pues qué alegría. Pero un hombre a cada rato se friega el aparato. Soy la tequilera y el Radio Láser. ¡Échale mi compa Jerry! ¿Qué onda, perdida? Soy tu ex, el último de tus amores. Me tomé el atrevimiento de mandarte flores. Si lo recibes, por favor sonríe, no llores. Y ya ves, perdida, uno siempre vuelve a donde lo quisieron. No me bloqueaste del WhatsApp y eso para mí es nuevo. Me da a pensar que podemos comenzar de nuevo. No te... y la neta tampoco he querido. Y onda perdida, te me alistas porque hoy te llevo a la banda y no me voy a ir de tu casa hasta que salga. Hoy te quiero mirar pa' que me digas en la cara que ya no me quieres, que tú no me extrañas y que alguien mejor está ocupando tu cama. Esté lleno de pura salud, de pura alegría y de puro radio láser. Me traicionó mi amorcito, qué mal me siento, señores, pero así es en esta vida, hay buenas, malas y peores. Mi corazón ya me dijo, tú búscame otra y no llores. Tratándote bien, el que mucho abarca poco aprieta, y eso tú ni volviendo a nacer. Ahí le va, compa Morales. Haberte perdido. Si te duelen tus verdades, perdóname, cariñito, pero lo negro no es blanco, ni lo grandote es chiquito. Eres pura fantasía, lástima, cuerpo bonito. Que te compre que no te conoce, muy triste tu forma de ser, ni tú sabes lo que andas buscando, y yo tonto tratándote bien. El que mucho abarca poco aprieta, y eso tú ni volviendo a nacer. Radio Láser.

Al caer de cada noche esperaré a que seas luna llena y te amaré. Y aunque queden pocos restos en señal de lo que fue, seguirás cerca y muy dentro te amaré. Te amaré, te amaré, a golpe de recuerdo. Te amaré, te amaré, hasta el último momento. A pesar de todo, siempre te amaré. Radio Lace se está preparando para celebrar el Día de las Madres. Con Madres. Dame por Dios tu bendición, oh madre mía adorada. Sigue pendiente de Radio Láser para más detalles. Ruega por mí al Criador. Ya se fueron.